Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... El cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que nos suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Así. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Bueno, buen sábado, buen día para todos y para todas. Acá estamos haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, por AM1580. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Estoy re bien y encima cambiamos de compañero. ¿No está Sabrina? No. ¿Y quién está? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? No quiere contestar. Bueno, estamos con una niña de 4 años acá que nos ha copado el estudio. Esperemos que... Claro, no tiene que hablar porque está la luz prendida, entonces no habla. Bueno. Le recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer. Bien, por eso, dale. lo pueden hacer al 4233-5560 o 4233-4848. El Twitter es @lapelucamb y el Face Domingo Peluca. Domingo Peluca. Así que pueden estar comunicándose con nosotros. A lo largo del programa vamos a tener varias cosas. Hoy vamos a hablar un poquito. Acá Víctor va a estar llevando adelante un análisis sobre. Bueno, contá, el rol docente un poco, la escuela. Sí, una especie de estado de situación de la escuela pública y eso cómo afecta al rol docente. Bien, y también vamos a tener una visita de docentes. Esta es una factura de membrillo. Genial. Exacto, nos visitó... Porque está, de membrillo porque está metida con el 25 de mayo, el cabildo y todo eso. Ah, bueno, nos visitaron todo un grupo de facturas de uso de membrillo. Bien. Va a estar viniendo, bueno, un par de colegas de la escuela 43 en Long Jams a contar un poquitito, su situación en la escuela. Y bueno, como siempre, algunas recomendaciones y demás. Empiezo con un enigma, digamos. Dentro de pocos días se va a conmemorar una fecha que para muchos es importante. Y voy a citar algo que dijo alguien. La idea es que los oyentes, y vos también, traten de descifrar quién lo dijo, en qué momento, en qué año. ¿En qué año no vale? Bueno, más o menos, un contexto histórico y quién lo dijo. La frase es así, dice: lo que busca la autoridad del país es evitar las transferencias de ingresos en gran escala de unos sectores a otros. Dentro de cada sector se desea premiar a los más eficientes y que este premio sea el resultado de su propio esfuerzo. Chan, suena medio meritocrático también, ¿eh? Sí. Suena un poquito. Bueno, lo dejo ahí picando para ver si alguien se anima... para eso. Vamos a arrancar con un temita, si querés, un tema musical. Arranquemos. Déjame que lo presente. Ah, pero un momento. Perdón. Le mandamos un saludo a Sabri, que se mejore rápido. Ah, por supuesto. Sí. Está en cama, no se abandonó. Bueno, que se mejore. Sí, estamos en una situación de... Bueno, estamos bastante... casi crisis. Vamos cayendo como mosca, sí. El tema que voy a presentar es de una banda local. Yo voy a tratar de pasar... Vamos a tratar de estar pasando temas de bandas locales. Así que si tenés una banda, si conocés a alguien que tenga una banda o sea músico... y sea por acá del municipio, de zona sur, y querés acercarnos a algún temita para que pasemos, nos mandás por el Face o por el Twitter, lo que fuera, y vamos pasando temas de bandas de acá. La banda se llama Los Hamiltons, es una banda de Lomas, Bursaco, en realidad. Yo, la gente que conozco de la banda es bursaquera 100%. Y más allá de que la mayoría de los temas son en inglés y son covers, vamos a meter un tema bien de acá, bien criollo, ¿sí? En consonancia con la identidad de la radio. Así que vamos a escuchar Para los Ojos Más Bellos por Los Hamiltons. Thank you. Los Hamilton con los ojos más bellos. Si nos mandás un tema para que pasemos, recordá que pasamos música en español, en castellano. Si no mandás un tema en inglés, porque no lo vamos a poder pasar. Bien. Ani, ¿a qué colegio vas vos? ¿A qué jardín vas? ¿Cómo se llama? ¿La presentaste? Sí, no, vos tenés que hablar acá. No tenés que escuchar, tenés que hablar. ¿Pero cómo? Hablás y se escucha lo que estás diciendo ahora, que es mandar un beso a mami. No, eso. Bueno, está bien, dale. No la presentaste, pero... Bueno, sí, se llama Anita y va al jardín 906. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con la escuela. En el jardín estamos, la verdad que contentos, funciona bien pedagógicamente. La verdad que estamos bastante satisfechos con... ¿De Adroes? De Adroes, sí, ahí cerca del Boulevard Shopping, digamos. Ya está en salita de 4, la verdad que está, tiene maternal, unos pocos que tiene maternal. Eso es una deficiencia que todavía no está cubierta. Hay muy poquitos escuelas con sala de 2, digamos. Y ese tenía sala de 2, así que ella empezó en sala de dos ahí. Ahí creo que en Bruno está el 906, el 902 y no sé si alguno más que tenga maternal de los públicos. Ahí es una cosa para atender, para ampliar, ¿no?, la oferta educativa. Uh-huh. Bueno, hablando de la oferta educativa, y ya que nuestra acompañante no se quiere presentar y está medio enojada ahí, se nos enojó, nos está haciendo caras, pero se está comportando muy bien. Sí. Así que muy bien. La felicitamos. No sabemos el padre. ¿Viene el padre? ¿Va a venir el padre? Bueno, continuamos con lo que veníamos hablando, que habíamos preparado para hoy. A partir de una nota que se ha publicada hace unos días a la investigadora en temas de educación, Romina De Luca, en donde ella plantea varias cuestiones. La primera es una una caracterización en donde, en cómo está el sistema educativo. Entonces me pareció, después de leerla, me pareció que es interesante por dos motivos. La primera, bueno, esta cuestión de, bueno, ¿qué está pasando en el sistema educativo público? Y la segunda, el interrogante y debate, bueno, cómo esa situación está impactando en el rol docente y cómo se fue modificando ese rol docente de, yo recuerdo nuestros docentes, ¿no? Vos también recordás nuestros docentes hace 20 años atrás. Digamos, cómo, qué distinto el docente de hoy al docente de... Yo me acuerdo, yo estudié en el José Manuel Estrada de Calzada. Mirá vos, ¿quién hubiese dicho? Bueno, viste, el docente, me acuerdo del profesor Víctor María Tellería, de Geografía. Un viejo, como 60 años, con saco, corbata... Jamás parecía Vegeta de Dragon Ball, jamás te sonreía ni a gancho. El chabón serio y gritando todo el tiempo y tirando un concepto atrás de otro y nosotros anotando. ¿Ya era la época que todavía te tenías que parar cuando entraba el profe o no? No, ¿sabés que eso no lo recuerdo? Capaz que lo estoy negando, pero mira, no. Pararse cuando entraba el profe. No, eso no, pero bueno, una escuela católica y disciplina importante. ¿Varones solamente? ¿Varones? En esa época sí. Ahora no sé, me parece que no. No, creo que no. Ahora ya no sé si se puede. Porque creo que no se puede mantener, ¿no? ¿Es eso parado? Ah, no sé. Me parece que ya no se puede directamente. Creo. Escúchame, vos nombraste a Romina de Luca. Contanos un poco. ¿Quién es exactamente? Te lo pregunto de desconocimiento. Más o menos. Algo leí que alguna vez, pero no me acuerdo bien el perfil de ella. Ella es licenciada, doctora en... Ella es licenciada en historia, investigadora en temas educativos. Es. A ver, estoy buscando acá. Es investigadora del Instituto Gino Germani, si mal no recuerdo. A ver, acá está. Licenciada en Historia y especialista en temas educativos. Es directora del Grupo de Educación en el Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Sociales en Buenos Aires. Ah, bueno, me confundí con el Gino Germani. Y bueno, tiene un montón de publicaciones. Yo he estado en varias charlas donde ella ha presentado algunos temas. Y siempre, bueno, con el eje este de, bueno, la transformación... De la educación y del sistema educativo en estos últimos 30, 40 años. ¿Y cómo impacta eso en lo que tenemos que hacer? Exacto, papel, tal ya. Cual. Y ella remarca varios elementos que tienen que ver con esta cuestión. Por ejemplo, el tema de la fragmentación del sistema, de que, bueno, que la nación se ha desligado de las responsabilidades y se lo ha, básicamente se lo ha tirado a las provincias, que lo vemos concretamente también en el cuando a la hora de discutir paritarias, digamos, todas las provincias, tal cual, la nación tira un número así y que después cada provincia ve como que está alejado de la realidad de cada provincia. Entonces, como hay como una cuestión de compromiso de las negociaciones más generales, y después cada provincia se la tiene que arreglar. Dicho entre paréntesis, recordemos que hay provincias que todavía siguen en conflicto. Exactamente. Que no han empezado las clases. Santiago del Estero, Tierra del Fuego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en un fragmento de la nota ella plantea que este problema de la precarización de la educación y de la degradación no es un problema... que de ahora, digamos, es un problema que se viene, que viene avanzando y se viene incrementando en todos estos años, y se expresa en distintos aspectos. Por ejemplo, la administración, la provincialización del sistema, la fragmentación de la estructura y del currículum. Y estas manifestaciones se ven, en primer lugar, ella plantea en la cuestión salarial. Ahora, ella tiene una hipótesis de que, bueno, toda esta situación, esta degradación de la educación, es un correlato de la degradación social de los sectores populares, de los laburantes, porque tengamos en cuenta que a la escuela pública es una escuela de a donde van los hijos y las hijas de los laburantes. Sí, sí. Y que frente a esta degradación social, la escuela... El rol docente, y ahí lo empalmamos con la cuestión que queríamos hablar hoy, el rol docente se modificó y ya tiene otras características. Antes estaba más centrado, por eso hacía referencia a mi viejo profesor, de que era como el extremo, digamos. Él se iba a los caños, el chabón se plantaba ahí y durante 2 horas te tiraba conceptos, uno atrás de otro. Tiraba información. Digamos. Exacto. Exacto, y nosotros sentaditos ahí sin que volara una mosca y nos caían las cosas en la cabeza. Más allá si eso estaba bien o mal, que podría ser para elaborarlo esa forma, esa pedagogía. ¿Sabes que hay una nostalgia de la educación así como decimonónica? Yo conozco varios docentes que te plantean que la educación antes era mejor, uh-huh. y era mejor por esto, porque un profesor podía estar 2 horas hablando y los pibes se quedaban quietos escuchando. ¿Sí? No sé si eso es real, pero por lo menos hay una construcción de que eso funcionaba y que era mejor que lo que tenemos ahora. Yo creo que es más que discutible, digamos. Por supuesto, por eso no quería entrar en ese debate, porque si no, también era otra sociedad. Pero por supuesto. Era esta degradación social de que se está planteando, que es una cuestión cierta, no era una realidad de hace 40 años. Y además no iba todo el mundo a la escuela, digamos, porque esa idea de que todos iban, ahora van todos a la escuela, entonces también cambió eso, digamos, cambió la escuela por eso. Así es. Entonces, Romina lo que plantea es, sobre el rol docente, está planteando que, bueno, esta degradación de la educación lleva a los docentes, dice, nos hemos convertido en contenedores, asistentes sociales, psicólogos, niñeros, y el rol educativo se degrada cada vez más. Esto es lo que plantea la investigadora, que para mí también hay dos cuestiones. Una que coincido, que eso es, y es parte de la política pública encima, de utilizar eso, de ir generando esta situación que tiene que ver, las políticas públicas en estos últimos 40 años tienen que ver con la degradación social de la Argentina, eso es así, es indiscutible para mí, y también la utilización de esta situación para que los docentes se conviertan en eso. El tema que nosotros hoy en día, cuando yo laburo en algunos lugares muy marginales, y la realidad de los pibes es que la antítesis de lo totalmente lo contrario de esta realidad que yo estaba marcando, que viví yo cuando uh-huh. estaba escuchando a ese docente. Yo me claro. quedaba piola ahí, los pibes ahora no, me tiran un ladrillo por la cabeza. Olvídate. Claro, entonces... sí, muchas veces yo me pasó en algunos cursos que tuve de suplencias cortas con chicos y en realidad uno básicamente lo que trata de hacer es que se vinculen desde un lugar que no sea la agresión, por ejemplo, uh-huh. o el respeto, y vos sentís que un poco tu tarea termina siendo eso, digamos. Y yo creo que si hay que hacer eso, bueno, hagámoslo, me parece algo súper interesante, digamos, si la escuela puede, digamos, ayudar a que los sujetos se vinculen de una forma más armónica, etcétera, cumplamos ese rol, pero eso tiene que estar claro, tenemos que tener formación para eso, tenemos que tener capacitación para eso, nos tienen que pagar como corresponde, y bueno, y si el rol cambió, cambió, digamos, la educación tiene que ser... La educación que queremos nosotros, digamos, la que nos sirve, nos libera. Entonces, no hace falta, no tenemos que ser, digamos, dedicarnos solamente al conocimiento académico. Me parece que pensar eso hoy en día es una locura, no está, ni siquiera es deseable, me parece, ¿no? Sí, me parece que ese es parte del debate. El otro elemento del debate es, bueno, ¿se puede hacer algo distinto hoy en día? Con ese estudiante que tenemos, con ese hijo de trabajador o de trabajadora, ¿se puede hacer otra cosa que no sea esa? Ese sería uno. Después, frente al debate este que habías planteado antes, de la educación, esa donde venía el docente, se quedaba ahí, tenía toda la autoridad y todos nos quedábamos callados y nos hablaba. ¿Es correcto eso? ¿O es muy importante, como decía Freire, ir construyendo, humanizando la relación con el docente, ir construyendo otros vínculos entre los estudiantes y los docentes? Sí, que igual, digamos, que marquen que hay una diferencia de roles, que hay una jerarquía, que hay una autoridad, eso lo estamos discutiendo luego, ¿no? Eso digamos, es indiscutible, pero es otra cuestión, es otro debate. Después, otro elemento de debate ya más político en general es, los gobiernos se aprovechan de esta situación. Es decir, porque frente, si hay un cambio de rol, hay que afrontarlo, esto mismo que decías vos, bueno, que la capacitación sea acorde, que la remuneración sea acorde, que el docente que se forma tenga claro cuál es la situación en donde va a ir trabajando, porque después se genera mucha frustración, que esto lo remarca Romina, de que, bueno, vos te forman, me acuerdo yo cuando estudiamos en el profesorado, en ningún momento se planteó esto. en ningún momento se plantearon situaciones en donde nosotros la realidad concreta es lo que está pasando en el aula. Y no nos prepararon para eso ni en ningún momento. Entonces, uno llega a la, yo me acuerdo de estudiantes, me acuerdo del ejemplo del docente formado en el 41, uno de los mejores promedios, que decían que duró como docente, uno de los mejores promedios del 41 histórico, duró como docente una semana. Después cambió de profesión. ¿Qué pasa ahí? Y no te formó como docente, o sea, por lo menos la realidad está lejos del de. Yo creo que eso pasa en general. Entonces, en ese sentido, creo que hay una utilización, claro, a los gobiernos, a los ministros de educación, les sirve que el docente cumpla las funciones, capaz que es cinco personas distintas. Claro. Le es totalmente funcional. Encima, mal pago, encima el docente. No solo el tema de la frustración pasa porque te preparan para que vos, un poco con el modelo este de vos tenés que ir a la clase, estar ahí, los pibes automáticamente te van a escuchar y vos desarrollás los contenidos. Eso no pasa, no es así. Uh-huh. Y por otro lado, tampoco te alcanza el sueldo. Entonces tenés que laburar más horas, cada vez más horas, tenés doble cargo. Y entonces trabajas peor y sos peor docente. Ayer me quedé ponerle 20 minutos más de fuera del horario de clase conversando con una alumna porque había una situación de posible violencia con otra que ya había habido. Nada, 20 minutos más me quedé conversando sobre eso y la realidad que yo más o menos, no es que toco de oído, pero tampoco que tengo una capacitación especial en asistencia social o en psicología o en lo que fuera, como para decir, bueno, contenerla como corresponde, o más o menos uno trabaja con la experiencia que tiene de vida y con lo que le pone, y más o menos solo, porque tampoco que tenga un equipo ahí pedagógico que me acompañe, lo que fuera. Y si yo tenía que ir corriendo a otra escuela, tampoco me podría haber quedado los 20, 25 minutos que me quedé tratando de manejar esta situación. Tal cual, y eso genera mucha frustración también en los docentes, en los compañeros y las compañeras. Entonces, son un montón de ejes de debate que estoy marcando que... No sé, en realidad es para debatirlo y después en algún momento vamos a seguir trabajando en el programa, vamos a traer... Sí, es un tema para largo, digamos. Que sepa más que nosotros y tenga más elementos. Lo que yo remarco son estas cuestiones y después lo que vivo cotidianamente. Yo tuve la suerte de enganchar, tuve la suerte y hasta ahí que tiene que ver con estas contradicciones que estoy marcando, de poder laburar de tutor en Capital, hay la figura de un tutor. Entonces vos estás una hora frente al curso y dos horas... trabajando con el curso pero fuera del aula, es decir, tenés que citar a los padres, haces la tarea de un trabajador social. Claro, un acompañamiento de el tema chicos. Es que yo soy docente, no soy trabajador social. Claro. Entonces, voy citando encima un lugar muy marginal, voy citando a los padres, tengo un estudiante que el pibe me dice, estoy vendiendo merca. Claro. ¿Qué hace? ¿Qué hago? Cito a la mamá. La mamá lo mantiene a él, a 11 pibes más, de la misma casa, entonces, y sigo, puedo seguir desarrollando. Después, sí, otra. Te van metiendo y van apareciendo cosas que tampoco tenés las herramientas como para... No, nada. Entonces, ¿qué haces ahí? Y después, eso es una cuestión, la formación. Y quiero retomar la otra cuestión de cómo el gobierno nos utiliza a nosotros, porque trata de que nosotros contendamos, ¿no? La contención de esos pibes y de esas familias, y estamos tapando baches. Y encima... Es una tarea que si vos la querés hacer bien, no la podés hacer en 3 horas. Por supuesto. Y te digo que yo a veces hay semanas que estoy 6-7 horas y laburando ahí adentro de la escuela con esas cuestiones. Y eso el gobierno, olvídate, no te lo ni al gancho. Así que bueno. Bueno, tenemos, esto es un tema para seguir. La verdad que nos gustaría escuchar un poquitito lo que tienen para contarnos. Y sí, traer a alguien que venga a hablar un poquito más de un lugar más de formación. ¿Te parece? Vamos con un tema y ya vamos a la pausa. Así es. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor. Somos una radio activa. Como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hotel UPSA Mar del Plata, orgullo de la unión del personal superior y profesional de empresas aerocomerciales. Tucumán 2562, Mar del Plata. Informes y reservas en Buenos Aires, 011-4382-1320. En Mar del Plata, 0223-495-2761 y 618-1095. Email hotelupsamdq@hotmail.com. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Hotel 15 de Diciembre. Un orgullo camionero. Santa Fe 2349, Mar del Plata. Sindicato de Choferes de Camiones de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Imprenta Sergio Ragonese. Impresos sociales, comerciales y escolares. Entrega a domicilio sin cargo. Dabel 1260 Longchamps. Teléfono 4-233-4568. Email imprenta.ragonese@gmail.com. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Continuamos con la peluca de Sarmiento y tenemos más integrantes del grupo. El ave Fénix. El ave Fénix, claro. Hola, buenos días. O Jean Grey de los X-Men. Claro, tal cual. Sí, sí, tiene más ese look, me parece. La, ¿no? Jean Grey de la peluca de Sarmiento. Se sumó Sabrina. Bueno, astillada, pero llegué. Era tan de desastre que estábamos haciendo que dijo, voy a poner orden. Se tomó un par de medicamentos y arrancó con la frazada encima a ordenar un poquito el programa. ¿Vos querías que te repita el enigma? ¿Quién dijo? Claro. Bueno, repito la frase entonces. Lo que busca la autoridad del país es evitar la transferencia de ingresos en gran escala de unos sectores a otros. Dentro de cada sector se desea premiar a los más eficientes y que este premio sea resultado de su propio esfuerzo. Tiene que ver con una fecha que en muy poquitos días casi estamos recordando. Bueno, pero da otra pista, que era. Es un ministro de Economía. Muy bien, ahí está. Bueno, repasamos los teléfonos y con... ¿A dónde nos pueden llamar? Bueno, al 4233-5560 o al 4233-4848. Bien, el Twitter es @lapelucamb y el Face Domingo Peluca. Muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Teníamos alguna noticia? Yo tengo un par de recomendaciones, si querés, mientras esperamos a Gustavo. Por un lado, se estrenó, no puedo recomendarla porque no la vi, pero me interesa mucho ir a verla. Es una película documental que se estrenó el jueves este 26 que pasó en el Cine Gaumont, que se llama Contra Paraguay, que habla sobre, obviamente, la guerra de la Triple Alianza, o guerra contra el Paraguay. Para mí es un temazo ese, es un tema que siempre me motiva mucho para trabajar con los chicos, para aparece ahí reflejado mucho de nuestros destinos como región, como Latinoamérica. Recordemos que es una guerra que se dio entre 1864 y 1870, en la que participaron los gobiernos de Uruguay, Argentina y Brasil contra el de Paraguay. En realidad yo creo que es una guerra entre modelos y económico más que entre países, y que le generó a Paraguay la pérdida de 3/4 de su población y el 80% de sus hombres, ¿no? Dejó destruido a un país que venía siendo, digamos, el primero en tener el ferrocarril, telégrafo, horno de fundición de acero, etcétera. Así que tiene una joyita, digamos, por lo menos desde el proyecto de industrialización, si te quieres, ¿no? Te quería agregar, yo hace unos años vi otro documental que si buscamos en internet seguro que está, que es La Guerra de Paraguay, contada desde las pinturas de Cándido López. Ah, mira. Que él fue el pintor, digamos, como si fuera el pintor oficial de la Guerra del Paraguay del lado argentino. Entonces hacen todo ese recorrido analizando las pinturas, los campos de batalla, pero también con este sentido que decías vos, con la destrucción de un modelo de desarrollo bastante distinto al que la Argentina estaba proponiendo en ese momento, digamos, que donde se construye lo que nosotros decimos. En historia hablamos del modelo agroexportador. Sí. La concentración de tierras y todo eso, bueno, era la antítesis. Tal cual. Uso bastante a Cándido López, lo llevo al colegio, los cuadros, los pibes les engancha. Recordemos que los federales, la mayor parte del interior del país, en realidad estaba del lado de Paraguay, en realidad, porque estaba claro que era, digamos, una élite agroexportadora, liberal, que estaba imponiendo un modelo, como decías vos. Es que yo el tema de la guerra de Paraguay lo doy cuando me toca darlo, los contenidos, y también lo doy cuando se dan algunas cuestiones de discriminación en la clase, por nacionalidad, no necesariamente con Paraguay, a veces sí, pero si se dan algunas cosas, las saco y lleva muy rápidamente la reflexión y a entender no solamente el momento histórico, sino las realidades en la actualidad, cómo tiene consecuencias hasta la actualidad lo que pasó. Tal cual. Así que buenísima la recomendación, Nacho. Sí, y el director, y déjame que diga de nombre, dirección y guión, Federico Sosa. La verdad que yo tampoco lo conozco, no lo vi, pero digo, me interesa mucho, tengo ganas de ir a verlo, así que si puedo, repito, Contra Paraguay, se llama Argentina 2015, es del año pasado, digamos. Bueno, eso por un lado. Otra recomendación, ya que estamos, mientras escuchamos el timbre, es de una serie televisiva que en realidad, bueno, para la escuela no sé si va, pero me parece que sí, es un muy buen retrato de la sociedad inglesa de comienzo del siglo XX, que se llama Downton Abbey, es una serie que yo estoy viendo en Netflix, y que retrata bastante bien, me parece, esta cosa de la aristocracia medio en decadencia, o sea, como que la modernidad le empieza a comer los talones, y el vínculo con toda la servidumbre, es una especie de un conde que tiene a toda la servidumbre enorme, y las relaciones entre la servidumbre con la aristocracia, y bueno, hay un socialista en el medio ahí, etcétera, los vínculos entre, digamos, los plebeyos y demás, una ambientación alucinante, una fotografía muy buena, un vestuario increíble, así que me parece que es una buena serie, sobre todo desde el punto de vista histórico, social y demás, para recomendar. Downton Abbey, si tienen Netflix, pueden empezar acá, hoy metiendo un poquito, son capítulos largos, de una hora más o menos. Bien, yo tengo acá Notiate. Notiate, como siempre. Se comunicó Ana, que le mandamos un saludo a Ana. Se comunicó, nos dijo, bueno, ya es una noticia conocida por todo el mundo sindical de que las dos CTA están planteando un paro nacional para el 2. Sí, movilización, no sé si es paro, ¿eh? Creo que, yo tengo entendido que era paro. Bueno, puede ser. Con movilización seguro, eso sí. El tema es de que, por ese motivo, las seccionales de acá, de ATE, que están encuadradas dentro de una de las CTA, la seccional del distrito Brown, Presidente Perón, están llamando para un plenario de delegados para el día lunes, a las 4 de la tarde, bueno, para decidir a ver cómo encaran esa jornada de lucha. Bien, la combatividad de Moyano y compañía me sorprende, ¿eh? Ah, bueno, están bueno, con todo. Sí, yo lo tenía como noticia también para laburar hoy, el tema de que, bueno, los muchachos están muy combativos, pero cuando bajó el rumor de que las obras iban a recibir un montón de guita por las obras sociales, caja, eso es todo caja. Los muchachos dijeron, bueno, hay que desencillar hasta que aclare, como diría. ¿Quién lo diría eso? Bueno, sé, otra frase, vamos a Bueno, estamos un poco revolucionarios. Sí, en transición, pues tenemos visitas. Estamos acomodando las sillas porque llegaron. allí, nunca aparecieron, porque fuimos al consejo con algunas mamás después de varios días de estar sin clases. O sea, ustedes, más o menos, ¿cuántos días en la escuela 43 estuvieron sin clases? Sí. Por un problema técnico recién estamos saliendo al aire. Ah, bueno, entonces... Perfecto. Introducimos más brevemente, sí. Estamos entonces con Rosita y Teresita, que son docentes de la IP43, que hace, como decían, varios días que están sin luz. Clases. Y que han hecho, claro, es que han hecho una actividad al respecto y que, bueno, queríamos que nos contaran cuál es la situación. ¿Qué pasó? Entonces, la escuela funciona con tres fases diferentes de luz. Sí, como muchas escuelas. Sí. Una de las fases está cortada desde hace más de un mes. Entonces hay salones funcionando a oscuras. Ajá. Y a todo esto se suma que nosotros tenemos una planta depuradora de líquidos cloacales. Esa planta funciona con una bomba trifásica. Al no estar funcionando las tres fases, no está funcionando la planta. Y lo grave fue que el agua empezó a desbordar por los baños. Claro, sí. Entonces, bueno, ahí es que se decide cortar las clases porque ya estamos en un riesgo sanitario. Pero ya venían de varios días sin luz en sin un sector luz de la escuela. Sin luz en un sector, claro. Sí, un mes. Pero, un mes. Pero no nos habíamos dado cuenta que la planta no funcionaba hasta que el agua empezó a desbordar. ¿Cómo se trabaja un mes sin luz en un sector? Y a la noche por turnos. Y a la mañana, ahora empezaron a salir a trabajar en la galería que tenemos cubierta. Pero bueno, en penumbras y bueno, con mucha... el frío... haciendo como se puede, remándola. Claro. No daba para el patio, pero a la galería por lo menos, para que tuvieran luz los chicos. Y turno noche se van turnando en los salones que sí tienen luz. Pero bueno, un día va cuarto, otro día va quinto, no sé bien qué grados nos quedan, pero se van turnando y así estamos. Así que bueno, una vez que sí empezó a rebalsar, se decide suspender las clases. Se habían hecho todos los reclamos, pero siempre lo administrativo y a la espera, ¿no? Con mucha paciencia. Sí. Pero... ¿Y en eso que se hacen los reclamos y alguna vez se acercó alguien, por lo menos, en ese tiempo? Sí, de Consejo Escolar se acercaron y verificaron que el problema eléctrico no era interno, sino que es de EDESUR. Entonces, bueno, se hicieron los reclamos a EDESUR. Al no tener respuestas... fuimos el día martes, estando de paro, nos fuimos con un grupo de mamás y alumnos. Hecho un paro activo. Un paro activo, exactamente. Fuimos a consejo y bueno, desde ahí nos acompañaron también ellos para que hagamos nuestro reclamo en EDESUR. Sufrimos un poco de maltrato ahí en EDESUR porque no podían entrar más de... Tenía que entrar una persona a hacer el reclamo. Nosotros decíamos y sostenemos que somos una comunidad, entonces hay diferentes actores, entonces tendría que haber un referente de cada sector. Por lo menos, sí. Bueno, tuvimos ahí un pequeño intercambio de palabras hasta que, bueno, decidió entrar el señor de consejo, que es el señor Ismael, que es el encargado de la parte eléctrica de la escuela, de la empresa que trabaja en las escuelas, y una docente. Bueno, le toman el reclamo, resulta que el reclamo que se había hecho desde consejo y desde la escuela no estaba acreditado ahí. Pero nosotros tenemos el número de reclamo. Ah, bueno. O sea que el reclamo se hizo. Uh-huh. Y luego se hicieron otros reclamos personales, o sea, de una docente que llamó por teléfono y bueno, le dieron números de reclamo. Eso sí estaban. Entonces, bueno, sale la señora que la verdad no me acuerdo el nombre. No. Y nos dice que a las 3 de la tarde iban a ir a solucionar el problema. Porque el tema es que había un transformador quemado con una fase quemada, entonces ellos iban a, no a cambiar el transformador, que yo digo, en casa se nos quema una lamparita y es lo que hacemos. Sí. Bueno. No, porque es muy caro, o sea que estamos haciendo una división en la misma sociedad. Hay quienes pueden tener luz y quienes no, pero bueno, al margen. Entonces nos iban a cambiar los cables a otro transformador. Ajá. Eso iba a ser el día martes a las 3 de la tarde. Bueno, no llegaron nunca a las 3 de la tarde, no llegaron nunca a las 4 de la tarde, fueron al otro día. Cambian la fase, o no sé cómo hacen, y dan luz a la escuela. Sí. Sí. Pero dice que automáticamente que dan luz a ese sector, queda otro sector del barrio sin luz. Y en la escuela quedamos con la parte central. O sea, la escuela está dividida en tres fases. Quedamos con la parte central con luz y las otras dos partes sin luz. Ah, peor. Sí, lo no, que afecta, peor. Claro, lo que cada afecta es un litro de agua. Claro. Sigue afectando eso. Y aparte, me decís al barrio. Al barrio, al barrio. Había gente que hace 8 días que estaba sin luz. Claro, con lo difícil que se hace. Claro, claro. La respuesta es, bueno, los transformadores salen caros. Bueno, pero la luz no sale barata tampoco. No, claro. Nunca nos salió barata. De hecho, ¿no? Menos ahora. Menos ahora. Claro. Ahora es más evidente que no. Claro. Pero, claro. Bueno, la inversión, ya cero. Sabemos que es cero. Sobre todo en un barrio ya, en el fondo del lodo, como ya dice ahí. Claro. Quienes sí pueden tener luz y quienes no. Pero el tema, bueno, la falta de respuesta. Y es sencillamente eso, ¿no? La indiferencia. La indiferencia. La indiferencia sí. Que... No, porque me imagino un mes estando con esta problemática, que por más que el tema del agua, de los baños y sí. demás, haya estallado más tarde. Más tarde, claro. Es esto que comentaban ustedes en el programa más temprano, que hablaban de el rol del docente y el docente haciendo de todo. De todo. Haciendo mil malabares. Bueno, clarísimo en esta situación y cómo uno no está formado para eso. Vas haciendo lo que podés y te vas organizando con los compañeros y... Y bueno, esto de convocar a los padres que están sufriendo la misma situación, porque cuando tenemos una escuela que está abandonada, estamos hablando de un barrio que está abandonado. Tal cual. O sea, si la escuela tiene un problema, el barrio también, con la luz, con las cloacas, con lo que sea. Y la desesperanza de la gente que vos ves que es difícil. Acepta. Claro, con mucha pasividad, porque realmente ante el enojo con nosotros, ahí es como que, bueno, más o menos reaccionan, porque están enojados y saben que a la vez no tienen que estar enojados con nosotros, porque ahí estamos nosotros, ¿viste? Sí, pero suele pasar esto, ser la cara visible. Claro, por ahí el enojo también un poco los arrastra, que bueno, vamos bueno. a donde tenemos que ir, vayamos juntos, pero sí, pero igual es difícil. Sí, es difícil, me imagino porque... que... Todo, claro, todo un tema y debe haber llevado bastante tiempo de conversarlo. Sí. Y de esto de que son el tiempo más allá del trabajo de uno, que uno claro. también tiene su familia y demás, y tiene que organizar esto porque tenés que volver al otro día a trabajar. Y porque esos nenes siguen viviendo en ese barrio que está con esa problemática. Claro. Y que muchas veces la escuela es donde llegan a un lugar donde están contenidos, donde están más o menos abrigados y supuestamente con luz, baño, agua y demás. Sí. Y están esperando eso porque muchas veces uno. Como familia, ¿no? Yo como mamá de chicos que van a la escuela pública, espera eso de la escuela. Sabés que eso lo vas a tener, supuestamente. Que es conformarse con nada. Con nada. Es conformarse con muy poco, con un rol que va más allá del de la escuela. Claro. Así que sí, me imagino que debe ser muy difícil. No solamente esto de trabajar el mes sin electricidad, sino organizarse. Y se organizaron, hicieron el reclamo. ¿Y ahora en qué situación están? Sin agua. Sin agua. Así que con las dos estas dos fases, sin luz exactamente y sin el agua. Por lo sin pronto, agua. Porque volverán el lunes. Y aparte que vienen con, viste que viene ya el detalle de lo que tienen que hacer. Entonces, si surge otra cosa, ellos hasta que no les den la papeleta donde dice que... Entonces, es otro día y es otro día. Claro. Y bueno, y este es el tema. Y la verdad que está jorobado. Me imagino, sí. Sí, cómo se caen a pedazos los discursos, ¿no? De la calidad educativa, de... La educación del primer mundo, de que las instituciones tienen que responder, cae a pedazos así, porque... Que la educación debe ser igualitaria. Claro. Claro, cuando uno mismo trabaja con diferentes realidades. Todo eso. Sí. Porque uno piensa en esas cosas, en todos estos mensajes, que aparte a veces también un poco la comunidad trae a reclamar, ¿no? A la escuela, a lo que está ahí, para claro, el único lugar donde también pueden acceder para... Porque ir al consejo, enseguida se los trata de patoteros. Claro. Que claro. pasa esto. Muchas mamás han ido por ahí, se juntaron 3 o 4 porque lo hacen. Y han ido, porque bueno, venimos con esto de los pozos hace años nosotros, con muchas otras escuelas, ¿no? Y las maltratan, o les dicen, las ningunean como diciendo, claro. es que hay 4 nomás, y los demás claro. como diciendo, ustedes son, ya, ¿no? Polvoritas sí, no porque... vienen acá y las demás están tranquilas, no pasa nada entonces. Las maltratan en ese sentido, ¿no? Claro, de sí. que su su reclamo no tiene importancia porque son cuatro. Así que, tenemos que ser muchos, pero si somos muchos, también nos van a recibir. También cierran la puerta. ¿Cómo nos van a, no nos reciben, nos deja entrar uno? Uno. Bueno, así, bueno, por eso. Y si aparte con lo difícil también que es a veces para los papás que no tienen una experiencia sobre claro. eso. Claro, no, no, y los nenes mismos, porque cuando íbamos el otro día uno dice, uy, acá también tenemos que esperar. Claro. Fueron con los estudiantes. Algunos chicos. Fuimos, sí, o sea, las mamás llevaron a sus hijos. Claro, a dejarlos bien a la escuela. O sea, ellas no vinieron a consejo. Claro, no venían para hacer el reclamo. O sea, fue una decisión del momento, entonces fueron las mamás con los nenes. Y bueno. Sí, de ellas mismas ir buscar a la otra mamá y sumaron. Ellas mismas dijo, vamos, voy a buscar a mi hermana, claro, somos parientes. Claro, llamando a la otra, que vení, que vamos a ir al consejo. No, es decir, bueno, pudiendo canalizar, es decir, vamos a llevar la bronca donde tenemos que llevarla. Claro. Estuvo bueno eso. Bien, eso. Y los comentarios así de los chicos, de las mamás, porque por ahí uno como docente se termina acostumbrando a estas cosas, ¿no? A que tenés que ir al lugar, o sea, que no alcanza con hacer la nota. Claro. Pero no siempre los papás, y menos los chicos, están acostumbrados a esto de ir a reclamar al lugar, como un aprendizaje también, ¿no? Claro. Sí. El reclamo no es en la escuela podemos hacer hasta acá. Bueno, tenemos que ir todos juntos a dar el otro paso. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué comentaban los chicos, los padres? Los chicos estaban, claro, contentos, ¿no? Llegó Gustavo. Ni me enteré yo que llegó. Seguimos sumando. Dentro de poco vamos a hacer como una columna. Los chicos de acá viven, al consejo. Lo viven, ¿viste? Lo viven bien, porque ellos claro. ven que les parece que está bueno. Me parece que también ver a sus papás y a sus mamás haciendo. Que está bueno. Porque claro. eran nenes de grado grande, ¿no? Sí. Quinto y sexto. Ajá. Sí. Entonces, que un poco están sufriendo esto del corte de luz. Claro. En carne propia, así que bueno, que estén sus papás ahí me parece que está genial para ellos. Claro. Se los veía como contentos, incluso algunos que luz para la escuela. Claro, es por mí. Estaba muy. Pero sí, y para nosotros también es está bueno. Que sí, los no chicos, sentirse solo, y ¿no? Y que también aprendan esto de bueno, de ir, cómo corresponde y cómo corresponde. Claro, incluso hacer valer los derechos, sí. Claro. Como uno lo ve en los papeles, que se tiene que hacer, claro. Bueno, hacerlo, porque muchas veces, a mí al menos me pasa, desde historia o desde construcción de la ciudadanía o política de ciudadanía, uno presenta, ¿no? Bueno, acá en la Constitución dice tal cosa o en esta ley dice tal cosa, sí. Y los chicos saben que no siempre, que muchas que no es veces, la realidad. No, claro, no sucede. Entonces está bueno esto de llevar a la práctica lo que se logró con mucho esfuerzo. Exacto. Que lo puedan hacer y a veces, bueno, hasta dar un paso más si es necesario, animarse a eso porque es lo que te corresponde. Claro. Esté o no esté en el papel, es lo que te corresponde. Claro. Y tenés que hacerlo valer. Claro, sí. Sí. Está bueno. Como aprendizaje, en todo caso, para sacarle algo positivo a toda esta situación, seguir denunciando que no está terminada. No, no. Está bueno este aprendizaje, entonces. Primero, que se sientan acompañadas y segundo, que puedan hacer esta experiencia los chicos con los papás. Gustavo, no sé si llegaste con algo de aire. ¿Qué querés decir? ¿Que con un pulmotor? No queremos decir que te estás por jubilar, que te queda poco. No, no vamos a hacer ninguna relación. No, lo mataste. No, lo maté. No, no, estoy feliz de poder jubilar. No, me parece que lo que decían las chicas y lo que charlamos siempre, ¿no? También en la radio y demás, que esto también es hacer sindicalismo, ¿no? Que el sindicalismo no es una casa, no es pelear solo por salario, sino en nuestro caso particular pelear por la educación, una educación de calidad, una educación para todos, y que estamos muchas veces acostumbrados que esta educación de calidad y para todos en los lugares un poquito alejados no existe. Y bueno, esto es hacer sindicalismo, ¿no? Juntarnos los docentes, los padres, los alumnos y pelear por una educación de calidad. Sí, a veces las palabras, como uno se fue tomando cierto temor a algunas palabras. Eso justamente iba a decir, que a veces asusta esto. Yo, compañeras, ¿no? Compañeros que no, política no. De hecho, una mamá en la puerta se fue protestando por eso el martes. Claro. Una mamá en la puerta dijo, usted siempre haciendo política. Sí, señora. Y sí. Justamente. Y usted yéndose también está haciendo política. Claro, claro. Porque está dejando en manos de otros lo que uno tiene que también. Las decisiones, las acciones. ¿No? Porque no es, no importa el gobierno que esté, yo igual tengo que salir a trabajar. Bueno, sí, pero según el gobierno que esté, hay que ver si realiza a trabajar o a buscar trabajo. Es decir, hay un montón de condiciones que están dadas por la política. Claro. Tenemos que ver en eso sí, y todo el tiempo. Lo que vas haciendo cotidianamente, accionar, claro, bueno, un reclamo por una problemática concreta, no es algo que te tenga que dar miedo, como la palabra política, sí, o sindicalismo, sí, suele ser. Uno ve que y lo vas miedo haciendo y se tiene que hacer. O sindicalismo, ¿no? También. Sí, sí. Pero tenemos que, no sé si dar, no sé, reconstruir esas palabras o darles otro contenido, o darles el contenido. El contenido que debería ser, sí. Bueno, no sé si vos tenés alguna pregunta más para las chicas. No. Porque estamos en las 10:55. Sí, claro, se nos está corriendo. Nos está pisando el reloj. Bueno, en todo caso, agradecerles muchísimo que se hayan acercado a los tres. Dejamos la denuncia abierta también desde este espacio, humildemente desde acá, y invitarlas, por supuesto, si, para contarnos cómo continúa esto. Ojalá que se resuelva lo más rápido posible, porque estamos hablando primero de la calidad educativa, como decía hace un ratito, y también del trabajo docente, ¿no? Sí. No es solamente que siempre nos sensibiliza muchísimo el tema de los chicos como docentes, como padres, como comunidad, pero también está en el medio nuestra labor ahí adentro. Y me imagino, bueno, entonces que esto no debe haber sido fácil y que va a seguir siendo complejo, sí, pero que, bueno, se está haciendo todo el esfuerzo porque tenga un resultado positivo. Tal cual. No solamente la luz y el agua, sino en esto de las experiencias que se van construyendo. Sí, con los chicos. Así que, bueno, muchísimas gracias, bueno, gracias por haberse acercado. Si quieren comentar algo más antes de irse. No, esperemos volver para con una buena noticia. Muchísimas gracias. Escuchamos 2 minutos de música. ¿Un minuto de música? Un minuto. No, no. No, pero bueno, nos despedimos entonces. Entonces ya, nos sí dejamos con la música, nos hacen señas terribles. Nos vemos la semana que viene. Oh, espera, a ver. ¿Alguien adivinó el enigma? Nadie. Ahora, decilo vos, que yo te... Recordemos que ya tiramos un enigma, Nacho, que el profesor de historia trajo algo y casi irresoluble, pero... Es imposible, pero la idea era vincularlo, la persona que lo dijo era Adalbert Creigo Macera, que es el ministro de Economía de Onganía, porque bueno, mañana se cumple otro aniversario del Cordobazo, y bueno, era un poquito como para traer algo que tenga que ver con eso. Bueno, entonces yo cierro dando una recomendación para trabajar sobre el Cordobazo en educ.ar, sitio en internet. Hay uno pone educar Cordobazo y te llegan, hay unas planificaciones de clases que están muy buenas, con materiales, con videos cortos de 10 minutos, con canciones, etcétera, etcétera, así que lo recomiendo. Nos escuchamos el sábado que viene. Porque es en todo.